Muy buenas, bienvenidas. Hoy vamos a conocer 10 problemas muy frecuentes que quizás te topes en verano y por supuesto soluciones prácticas para que puedas aplicarlo en él. Quédate porque durante este directo iremos viendo uno por uno esos problemas, obstáculos y también soluciones prácticas para que puedas aplicar si es que te pasa este tipo de situaciones. Bien, muchas gracias por estar ahí escuchando, por estar viendo el directo. Vamos a empezar por la número 1, que la tengo aquí mismo apuntada. La número 1 dice: un problema muy frecuente que quizás te encuentres ahora es básicamente aumento del apetito por comidas y bebidas más refrescantes. Cuando suele hacer más calor, tenemos por supuesto muchas más ganas, como esa sensación de querer beber algo más refrescante. Y la mayoría de, en el entorno, la mayoría como de bebidas que tenemos a nuestra disposición muchas veces son o helados, bebidas azucaradas, cócteles, alcohol y ese tipo de bebidas. ¿Cómo podemos hacer para disfrutar el verano, seguir perdiendo peso y no estar como consumiendo en mayor medida ese tipo de bebidas? En primer lugar, porque la tomes una vez no pasa nada, el problema es si se vuelve obviamente algo repetitivo. Por ejemplo, cada día que salga al parque, doy una vuelta al parque, me tomo un helado. Si cada día hacemos eso, es como que estamos alimentando ese hábito y por supuesto eso va a ir a más. ¿Cómo podemos hacer alguna solución práctica para este primer problema? Lo que podemos hacer concretamente es básicamente la solución práctica, optar por alternativas más saludables como helados caseros hechos en casa, muy sencillo. Preparas fresas o banana congelada y te puedes preparar, por ejemplo, batidos o helados. Incluso hoy en día ya vas al supermercado y tienes todos estos congelados ya listos y cortados para su uso. Es una manera sencillita de empezar a implementar algún tipo de cambio. Por ejemplo, otra idea para que te lleves a casa: infusiones frías, agua con limón, agua con hierbas, diferentes tipos de bebidas sin azúcar, bajas en calorías, pueden serte de ayuda también durante el verano. Alguna opción. Este sería el primer consejo. Muchas gracias por conectarse al directo, por estar escuchando. Carmen, Daniela, Amelia, Patricia, bienvenidas. Vamos a seguir. Básicamente estamos hablando de 10 errores frecuentes, 10 problemas, mejor dicho, frecuentes que se pueden ir dando ahora en verano. Lo importante es, por supuesto, disfrutarlo y además encontrar un cierto equilibrio para que esto se mantenga a largo plazo y no provoque un tipo, por ejemplo, de abandono en el caso de que estás siguiendo algún tipo de plan de alimentación o estás siguiendo un plan de ejercicios, para que te puedas mantener incluso en verano. Vamos a seguir con el segundo punto, ¿bien? Son 10, así que atenta al siguiente. El siguiente es comidas fuera de casa. Si escuchaste uno de mis videos anteriores en Instagram, hablé de esto, un directo 100% largo de comidas fuera de casa, puedes escucharlo tranquilamente. Hoy te voy a dar simplemente un tip más corto. Básicamente, cuando salimos a comer fuera de casa, tenemos dificultad a la hora de controlar las porciones y elegir las cantidades adecuadas, porque en un restaurante no te ponen esto pesa esto, esto tiene estas calorías. Básicamente no hay lugares así, pero en la mayoría de lugares no. Y por lo tanto, ¿qué podemos hacer para solucionar este tipo de problemas? Digamos que tú sales y pides algún tipo de comida, pero no sabes las cantidades, si esto está bien para ti o no. Ya que muchas veces, esto es algo muy curioso que creo que nadie se para a pensar, que básicamente cuando tú sales a comer fuera y te pides un plato, son dos personas. Una persona pide un plato y la otra persona pide el mismo plato. Ambos platos van a tener las mismas cantidades y ambas personas son 100% diferentes. Una persona puede estar pesando 80 kilos, la otra persona puede estar pesando 60 kilos y lo mismo le sirve en el mismo plato. Esto, si tú te fijas, no es lo adecuado, ya que cada persona tiene diferentes tipos de requerimientos diarios. Cada persona necesita un requerimiento X para objetivo a futuro que quiera conseguir esa persona, ¿bien? ¿Qué podemos hacer entonces de manera práctica cuando vayas a comer fuera y no puedas como seleccionar las cantidades? En primer lugar, elegir platos que sean más preparados, por ejemplo, a la plancha o a una sartén o bien a la barbacoa. Este tipo de platos en segundo plano. Tú tienes los listados de las comidas. El primer plato básicamente intenta que sea algún tipo de verdura con la salsa aparte, por ejemplo, el primer plato. El segundo plato que sea básicamente algún tipo de carne o pescado que te guste. Si no te gusta la proteína de origen animal, también puedes elegir proteína de origen vegetal, también te puede ser de ayuda. Y ya en tercer lugar, tercer plato, algún postre o fruta fresca de temporada, ¿bien? Eso te puede ser de ayuda en el caso de que salgas a comer fuera. Y acompañar ese tipo de comida, con algún tipo de bebida, por ejemplo, como tengo aquí, con agua tranquilamente u otro tipo de bebida como vimos en el consejo número 1. Vamos a seguir con el siguiente. Hola Victoria, María, muchas gracias por conectarse. Vamos a seguir con el siguiente punto. Eventos sociales, asados o barbacoas. Quizás ahora en estas fechas vayas a tener mucho tipo de eventos y salidas frecuentes y por lo tanto haya más tentación de alimentos más calóricos y bebidas alcohólicas. No solamente por eso, sino también por la cantidad de dosis frecuente en el día. Por ejemplo, uno cuando sale a comer un asado o una barbacoa al aire libre con amigos, no está controlando cuántas calorías tiene este plato o ya me estoy pasando de calorías. Directamente simplemente estamos en el momento, estamos con nuestros amigos y vamos, por ejemplo, comiendo esto, después un amigo o una amiga trae otra cosa, después tomo un trago y como que se van sumando diferentes tipos de cantidades, ¿no? Un poquitito aquí, un poquitito aquí y así sucesivamente hasta que se va haciendo algo más grande. ¿Qué podemos hacer en este caso? Básicamente, la solución para este tipo de problema número 3 es llevar opciones más saludables como brochetas tú de verduras, ensaladas refrescantes de legumbres, optar por carnes más magras que tengan menos cantidad de grasa, limitar por supuesto el consumo de alcohol y también, como te decía hace un momento, beber más agua. Como sabes, en este tipo de eventos vas a comer mucho más de la cuenta, básicamente porque es un evento social. En cambio, si aplicas pequeños consejos como esto, al final del día no te vas a sentir como inflamada a nivel abdominal y también vas a estar hidratada, que muchas veces cuando estamos en un tipo de evento como una barbacoa o un evento, una fiesta por ejemplo, al estar consumiendo muchos alimentos ricos en sodio, se provoca mucha más inflamación y por lo tanto el agua es tu mayor aliado en esos momentos. Bien, vamos a pasar al punto número 4, que es la deshidratación. Actualmente el problema número 4 básicamente va a ser que estamos en verano y muchas veces la deshidratación va a afectar a tu metabolismo y rendimiento a la hora de hacer algún tipo de ejercicio o actividad física. Si te pasa lo siguiente, por ejemplo aquí que veo a Laura o quien más está conectada o Leticia, si les pasa que durante el verano están como más cansadas, más agitadas, como poca energía, como que una tarea te genera mucho estrés, mucho cansancio, básicamente si te pasa eso, un primer punto para tocar en pleno verano es a nivel de hidratación. Si tú no estás hidratándote de manera adecuada, puede ser que te sientas como más fatigada y más cansada. Por lo tanto, la solución aquí es simple. Opta por beber, tener un tipo de reto o challenge tuyo personal, un reto en el día de 2 a 3 litros diarios. Intentar estar más de cerca del 3 concretamente por el verano y más si haces actividad física, más si sales a caminar, más si sales a entrenar, porque de esta manera te vas a asegurar de que todo va a estar bien a nivel de hidratación, ¿bien? Siguiente punto, si no te gusta como estar tomando constantemente agua, otra opción podría ser comer alimentos ricos con mucha cantidad de agua, como por ejemplo la sandía, el melón, el pepino. Esos son alimentos como frutas muy refrescantes, las uvas, una pera, por ejemplo, son alimentos más densos en agua y te van a mantener hidratada y además son muy potentes a nivel de vitaminas y minerales que muchas veces se necesita para optimizar una buena nutrición en la mujer. Ahora, este sería el punto número 4. Para terminar, si no quieres estar deshidratada en pleno verano, lo ideal es disminuir, por supuesto, las bebidas alcohólicas que te deshidratan y también disminuir, por ejemplo, un poquito la cafeína o tomar café también descafeinado es otra opción. Vamos a seguir avanzando con el punto número 5, disminución de la actividad física. Muchas veces es un problema frecuente en verano. Disminuimos la actividad física, obviamente debido al calor, te hace desmotivar y te hace que esa sudoración, la transpiración, te da un poquito más de pereza ponerte a hacer ejercicio. Y es 100% normal que te pase esto. ¿Y cómo lo vamos a solucionar o cómo te puedo dar una mano, un consejo? Básicamente, opta por actividades que sean más en el interior. Si tú tienes un espacio en casa, como lo hacen mis alumnas en el programa, que tienen un espacio pequeñito, simplemente en 3x3, 4x4, no necesitas mucho espacio para entrenar en casa. Si tienes este pequeño espacio, lo tienes que acondicionar para esta etapa, para cuando haga calor. Si tú sabes que en tu piso, en tu casa, hace mucho calor, ponte un ventilador pequeño, entrena con las ventanas no tan abiertas para que no te inundes de calor, por ejemplo. Mantén el espacio fresco para que puedas disfrutar tu entrenamiento. También puedes optar por actividades un poquito más refrescantes, por ejemplo. Combina tu entrenamiento de fuerza con natación, si tienes algún lugar a donde puedas ir a nadar. Y por último, hacer ejercicio temprano en la mañana, tempranito, 7, 6, 8 de la mañana o tarde-noche cuando ya está un poquito más fresco el día. Bien, esto te va a ayudar muchísimo a que mantengas tu actividad física, tu entrenamiento, incluso en verano. Vamos a pasar al punto 6, ya nos quedan 4 puntos. Alteraciones del sueño. En este apartado de alteraciones del sueño, si eres una mujer cercana a los 40 años, 45, 50, si ya estás en premenopausia o estás entrando a la menopausia o estás en menopausia, quizás las alteraciones del sueño sean aún más notorias, simplemente por el tema a nivel hormonal en la mujer. ¿Por qué razón? Básicamente porque vas a tener muchas más como sensaciones de calor. ¿Y qué te recomiendo en este punto? En las alteraciones del sueño. Ahora mismo te lo comento, ¿bien? Así que atenta a este consejo. En este apartado, en este consejo de alteraciones en el sueño, si eres una mujer que tiene, como te decía, 40, 45 años aproximadamente, en este rango de edad, una solución muy práctica es tener el dormitorio 100% fresco. Tú en el espacio donde vas a dormir, intenta de mantenerlo cerrado. Cerrado para que se mantenga la habitación fresca. La ventana está abierta, cierra la puerta y se va acumulando el frescor. Se va poniendo la habitación mucho más fría. Siguiente punto, usar ropa en la cama. Utiliza ropa ligera. No te pongas con mucha cantidad de ropa porque va a generar mucho más calor y por lo tanto no vas a poder descansar bien. Tercer aspecto, la ropa de cama que estés utilizando ahora, intenta de que sea de verano, no de invierno, porque si te pones como muchos acolchados o aunque la colcha o tus cosas de cama estén cerca de tus pies, también genera calor. Bien, así que, y eso es súper importante para que puedas descansar bien incluso en verano. Y ya por último, para que no sufras alteraciones del sueño, evita cenar comidas con mucha cantidad de comida en la cena. Ojo, no es que tengas que dejar de cenar como una lechuga y un tomate, no, tienes que ajustar simplemente las cantidades. Básicamente a nivel de, por ejemplo, si en el desayuno comiste X cantidad de comida, mucha cantidad, en el almuerzo comiste X cantidad, un poquito más, en la cena intenta disminuir un poquito las cantidades. Pero no quiere decir que tienes que comer poco, básicamente aumenta más las cantidades en el almuerzo, en el desayuno o en tu merienda y snack, y en la cena bájale un poquito para que tu digestión sea mucho más óptima y así puedas descansar mejor. ¿Dale? Esto es un consejo a nivel de alteraciones del sueño. Espero que le esté gustando este apartado. Muchas gracias por los comentarios que estoy leyendo ahí. Gracias por estar en este ratito conmigo. Vamos a continuar. El punto número 7 es ingesta insuficiente de proteínas. En verano, muchas veces un problema muy frecuente es que no consumimos las cantidades adecuadas de proteínas. Primero, te aclaro qué son las proteínas. Básicamente tenemos dos tipos, proteína animal y proteína vegetal. La proteína animal, como su nombre lo dice, pollo, carne, huevos, pescado, ese tipo de proteína. Proteína vegetal, básicamente tofu, tempe, algún tipo de legumbre. Esto sería más proteína vegetal. Tú tienes que combinar lo bueno de ambos mundos según tu estilo de nutrición. En este momento, en verano, muchas veces disminuimos las cantidades de proteína. Esto va a afectar directamente a tu pérdida de peso. Si estás aquí en el directo, quiere decir que quieres evitar eso. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Cuando estemos en pleno verano y haya un poquito más de calor, lo que tenemos que hacer es empezar a incluir proteínas más ligeras, como el pescado, pollo a la plancha, algún tofu al natural, legumbres que te sientan mucho mejor, que te caigan bien, yogur griego, por ejemplo, también te puede ayudar al final de algunas comidas o como postre, porque tiene más cantidad de proteínas que otro tipo de yogures, por ejemplo. Y esos pequeños ajustes te van a ayudar muchísimo a que mantengas las cantidades de proteína adecuadas y así continúes perdiendo peso e incluso en verano. Te recomiendo 100% estos consejos sobre las proteínas. Si no sabes dónde sacar más tipo de proteína o qué tipo de proteínas conseguir consumir, ve a mi perfil porque ahí vas a tener más ideas. Continuamos con el punto 8, ansiedad por el cuerpo. De aquí que están conectadas o estás escuchando este audio, este video, estás escuchando esto del otro lado, si te provoca ansiedad este momento del año, del verano, te preocupa, por ejemplo, cómo te ves, cómo te sientes, puede aumentar tu nivel de estrés, puede aumentar, por ejemplo, esa sensación de ya llega el verano y todavía no hice ejercicio o todavía no estoy como a mí me gustaría estar a nivel tanto físico como mentalmente. Si te pasa esto, tranquila. En primer lugar, hay que aceptar la situación y básicamente empezar a tomar acción para revertir este tipo de situaciones si es que te sientes así. Bien, aquí te quiero dar un consejo práctico para poder ayudarte. El consejo básicamente es practicar como, más que la palabra iba a decir como autocompasión, no me gusta mucho esa palabra, sería básicamente como practicar una escucha más interna, una escucha tuya propia. Por ejemplo, ¿cómo te sientes hoy, esta mañana? ¿Cómo te sientes al terminar el día? ¿Cómo me quiero sentir la semana que viene? ¿Cómo me quiero sentir mañana? ¿Cómo me siento luego de caminar? ¿Cómo me siento luego de haber hecho ejercicio? Reflexiona, hazte pregunta a ti misma, porque muchas veces tú eres la persona más importante de tu círculo, de tu mundo, y no te haces preguntas de cómo te encuentras, cómo estás. ¿Bien? A la primera persona que le tienes que preguntar cómo estás es a ti misma a primera hora de la mañana. Cuando te levantes por la mañana, pregúntate cómo estoy o cómo estás y háblate a ti misma. Eso te va a ayudar muchísimo a sentirte y cómo estás en ese momento. Y a raíz de eso, tomar diferentes acciones según cómo te vas sintiendo. Si todo está bien, sigamos por esa línea. Si hay algo que te perturba o te molesta, intenta analizar qué es y solucionarlo. Las preguntas que te hagas son obviamente las respuestas que te vas a ir dando a lo largo del día. Sé que es muy como profundo, pero es una manera que a mí me gusta compartirle a mis clientas, a mis alumnas en el programa, que no vale simplemente con empezar un programa de entrenamiento y alimentación. También tienes que tocar la parte más interna, que a ti te guste y te haga sentir bien. Ahora vamos a seguir con la siguiente parte, el punto 9, desbalance de micronutrientes, y nos queda el punto 9 y el punto 10. Espero que les esté gustando esta clase. Vamos con el apartado de desbalance de micronutrientes. Si estás llevando una dieta restrictiva, puede ser que lleves una deficiencia de vitaminas y minerales. Esto suele ocurrir mucho, pero mucho ahora en verano, porque como queremos acelerar el proceso de comer poco, dejar de comer X alimentos, pasamos mucho tiempo hambre, nos restringimos comidas, nos prohibimos comidas, y a raíz de eso disminuimos mucho los minerales y vitaminas que queremos y que necesitamos para nuestro cuerpo, para optimizar la nutrición y salud en la mujer. Porque quizás hay algún tipo de alimento que no estás como incluyendo, nueces por el magnesio, por ejemplo, o omega 3, vitamina C, zinc, algo que no estás consumiendo simplemente porque estás haciendo una restricción muy excesiva de los alimentos por el objetivo de acelerar la pérdida de peso, desinflamar abdomen, eliminar barriga. No te centres tanto en el objetivo final, céntrate mucho más en cuidar y mimar tu cuerpo con buena nutrición, buen ejercicio de fuerza y buena actividad física, ¿bien? ¿Cómo vamos a solucionar este punto? Asegúrate que en tu día incluyas sí o sí alimentos como frutas, verduras, granos enteros, la proteína que hablamos antes. Por supuesto, no te olvides de las grasas. Muchas veces disminuimos o eliminamos grasas por miedo a aumentar de peso. Las grasas no son el enemigo, así que consume aguacate, aceite de oliva, los frutos secos que son ricos en grasas, diferentes tipos de quesos, también alimentos ricos en grasas. Vamos a pasar al punto 10 y ya terminamos. Tentaciones en vacaciones. Las vacaciones pueden traernos diferentes tipos de excesos de sedentarismo. No me salía la palabra, sedentarismo. Muchas veces cuando tenemos una semana de desconexión, mejor no hago nada, quiero descansar, prefiero estar tranquila en casa sin mucho movimiento, mucho ejercicio. Y bueno, básicamente te entiendo que quieras descansar. Sin embargo, si tú le das eso a tu cuerpo se va a acostumbrar a no estar activo, a no estar en movimiento. Mientras lo que tú le das a tu cuerpo se acostumbra. Si tú le dices a tu cuerpo descansa 2-3 horas seguidas, él va a estar feliz de la vida descansando. Ahora, si a pesar del calor, a pesar del poco tiempo, lo mismo intentas salir a caminar, hacer una rutina un poquito más corta, pregúntale a tu entrenador, ¿me puedes ajustar el plan de entrenamiento un poquito más corto, pero quiero mantenerme activa? Si le consultas eso, seguramente él lo va a entender y te va a ayudar. Así que es importante que intentes de buscar la manera de mantenerte activa. Hola Carmela, hola Verónica. Muy bien, antes de ir terminando, estamos en el punto 10, voy a hacer un breve resumen de este punto último. Planificar con antelación tu actividad física, tu ejercicio, tus salidas a caminar para poder mantenerte. Y voy a hacer un resumen de los 10 puntos antes de concluir. El primer punto que vimos en la clase de hoy es aumento. El problema frecuente ahora en verano es que va a aumentar mucho tu apetito por comidas y bebidas más refrescantes. Bien, escucha por supuesto el directo para reconocer cuál es la solución para este tipo de problema. El segundo punto que vimos también fueron las comidas fuera. El tercer punto, los eventos sociales, las barbacoas, los asados. El cuarto punto, la deshidratación. El quinto punto, disminución de la actividad física. El punto 6, alteraciones del sueño. También vimos cómo la ingesta insuficiente de proteínas puede empeorar tu proceso de pérdida de peso. También vimos la ansiedad por el cuerpo, cómo en esta fecha nos solemos tratar por el tema de que vamos a ver más nuestro cuerpo tal y como es. Sin embargo, tenemos que intentar de ayudarnos y tomar acción para cuidar nuestro propio físico, a nivel tanto físico y mental, ¿bien? También vimos el desbalance de micronutrientes y las tentaciones en vacaciones. Estos 10 puntos son realmente, por supuesto, un desafío ahora en verano ir uno por uno, Pero básicamente con esta clase quería ayudarte a que puedas detectar estos problemas y tener una solución práctica. Espero de corazón que te sirva, que te sea de ayuda. Cualquier cosita que necesites, si quieres consultarme algo de este directo, me escribes por mensaje privado. Marco, me gustó el directo, quiero preguntarte sobre este punto o sobre este aspecto. Simplemente me haces la pregunta y conversaremos tranquilamente. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final del directo. Espero que de verdad te haya sido de ayuda. Un abrazo grande.